Tal y como les avanzábamos, vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad de hoy con protagonismo para el ámbito cultural. Un buen número de citas que llegan por delante. La verdad es que es uno de los momentos de todo el año de mayor intensidad en ese sentido dentro del ámbito cultural. Dentro de varias semanas, por supuesto, con la preferia ya vamos a comprobar cómo se multiplican esas iniciativas. Y aparte de todo ello, lo cierto es que nos encontramos en una semana que de nuevo aglutina diversas actividades dentro de la programación de la que les hemos hablado. El pasado año ya se iniciaba este evento, la Velada Cultural, que llega a su segunda edición, que comenzaba de hecho anoche y que nosotros, junto a la Delegada Municipal de Cultura, de Mayor y de Juventud, Patricia Caro, vamos a repasar lo que queda por delante, todavía mucho, y otra serie de eventos culturales que van a llegar en próximas fechas. Así que, antes de nada, saludamos a Patricia, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos que metidos de lleno ya en la programación dentro de esta segunda velada cultural, una iniciativa, ¿no?, que a modo de prueba, de ensayo, se ponía en marcha el pasado año y que tuvo gran éxito, y de hecho, bueno, pues ya desde entonces se pensó en darle continuidad, ¿verdad? Pues sí, el año pasado digamos que era una experiencia pues piloto, digamos, ¿no?, una prueba, a ver cómo los vecinos de recibían, ¿no?, esa velada. La verdad que emocionada, porque si el año pasado tuvo gran éxito, eso te motiva y te hace pues seguir pensando cómo sorprender o cómo llevarle a nuestros vecinos pues más actividades, ¿no? Y bueno, anoche comenzábamos de nuevo con la noche poética. Si el año pasado ya caló en todos los que estuvimos allí presentes, ayer tengo que decir que se vivió una noche mágica. Yo diría que una velada cargada de emociones, ¿no? Experiencias que son difíciles, esos sentimientos de explicar, ¿no?, que hay que vivirlo, y está allí rodeada, pues, como cada uno expresaba su poema, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay que vivirla y sentirla, ¿no? Pareció que allí en la Plaza La Verdura ayer se paraba el tiempo y bueno, con mucha emoción se puede decir que lo vivimos. ¿Cuántos participantes, Patricia? 20 participantes. Una veintena. Sí, 20 participantes, y bueno, tuvimos a Anabel Ortega al baile, a Álvaro Rincón al clarinete, y Carmen Yucia, si no me equivoco el apellido, al canto lírico. Ya te digo, una experiencia y una velada inolvidable. Lo cierto es que guarda unas características, ¿no? Digo, este evento, que hay que destacar, como es el hecho de intentar llevar la cultura a la propia calle, acercarlo, ¿no?, a la ciudadanía, y por eso la elección de distintos lugares, como vamos a ahora recordar, diferentes escenarios por toda la localidad, ¿no? Sí, la idea es eso, digamos que los enclaves emblemáticos que tenemos en nuestro pueblo, pues llevar la cultura, ¿no?, acercarla a nuestros vecinos, y tenemos plazas preciosas que con estas actividades pues les damos vida, y al mismo tiempo pues también el talento del pueblo, el talento local, pues lo estamos fomentando y apostamos por él, así que nada, contentísima, la verdad. Anoche yo me levanté esa mañana, me acosté con muy buen sabor de boca y me levanto muy feliz, muy contenta, porque siempre digo que estoy súper agradecida a nuestros vecinos, pero es que se vuelcan, te apoyan, y anoche ya se vio, volvieron a asistir y a participar, así que mil gracias desde aquí a todos. A destacar una veintena de participantes en esa noche poética. Y es verdad que el propio escenario, ¿no?, también marca, ¿no?, es muy especial, que se, evidentemente, también tiene, hay que destacar, cuando se trata de eventos en, bueno, pues en un teatro, en distintos centros, pero en este caso al aire libre, a esa hora, y bueno, pues en un marco tan especial como la Plaza de la Verdura, pues lo cierto es que le da una serie de características muy especiales, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Este año, el año pasado se puso, lo hicimos todo en la parte, digamos, de la antigua Peña Flamenca. Y este año ha sido al lado derecho, por más hacia el bar de Carriles. Y bueno, el escenario estaba entre los dos naranjos que hay, no sé, muy bonito, quedó todo muy bonito. Y encima es como te digo, la gente se vuelca, participa, colabora y de verdad, muy bonito y muy agradecida. Supongo que esa es la mejor respuesta o bueno, el mejor pago, entre comillas, quiero decir, el hecho de que veas que la gente responde, que hay participación y que se involucra, ¿no? Pues sí, porque tú intentas, a ver, como te digo yo, trabajar y hacer cosas que gusten, que la gente lo acepte, y cuando tú ves esa aceptación, ¿no? Cómo se vuelcan, cómo participan, pues para mí es el mejor pago. Ya que te den la gracia, pues gusta, pero yo lo hago de corazón y vamos, verlos allí participar y cómo les gustó, cómo luego al final, incluso ya gente me decía, oye, que me había enterado de esto, pero me he enterado tarde, y el año que viene gente de fuera, que vino a vernos, el año que viene voy a participar, ¿puedo? Y entonces yo emocionada, porque digo, bueno, que vengan de fuera a verte, y ya te están diciendo, el año que viene quiero participar con vosotros, bueno, pues todo un lujo y un regalo, ¿no? Así que feliz, ya te digo, muy feliz. Muy bien, pues eso, insistimos, en torno a lo que fue la primera iniciativa de esta segunda velada cultural, ayer en la Plaza de la Verdura, esa noche poética, pero continuamos hoy, esta misma noche, a partir de las 10, con teatro y también, ¿no?, en la propia calle, en este caso también en un escenario tan destacado en nuestra localidad como la Plaza del Jardín. Sí, esta noche pues le toca a las artes escénicas, al teatro, como bien has dicho, y será a cargo de la compañía La Salita de Teatro, ¿no? Va a representar el retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Y bueno, nada, invitar a nuestros vecinos a que asistan, que las noches, gracias a Dios, nos están dando el tiempo una tregua, que ayer estuvimos súper fresquitos y que vamos a disfrutar, ¿no?, de esta obra de teatro a las 10 en la Plaza del Jardín. En este caso lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, esta obra ya se ha puesto en escena en la propia Salita de Teatro, pero aparte, ¿no?, pues vamos a poder contar con ese escenario al aire libre, ese marco especial, ¿no? La verdad es que allí en la Plaza del Jardín, y como tú decías, ¿no?, incluso pues se agradece, ¿no?, las temperaturas que ya van mejorando y que es cierto que se han aliado también con esta segunda velada cultural. Pues sí, así que de verdad, desde aquí una invitación abierta a todos nuestros vecinos a que asistan esta noche, que es una obra con personajes muy coloridos, ¿no? Y es una farsa vibrante con unas situaciones muy absurdas y seguro nos van a hacer reír. Eso esta noche, la Plaza del Jardín a partir de las 10 de la noche, teatro con La Salita de Teatro. Mañana seguiríamos, en este caso, en la Plaza de la Estrella, que también se demostraba, por ejemplo, con el cine de verano, que puede ser un gran escenario también para este tipo de actividades. Pues sí, el jueves nos vamos a la Plaza de la Estrella, vamos a tener a Diego Valdivia y su piano de cola, ese piano fusión flamenco, va a haber guitarra, percusión, y al baile también le van a acompañar nuestras academia de baile Miriam Córdoba, Danzarte, Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa y Asociación Cultural Flamenca Vanessa Lara. Así que en este espectáculo Diego va a tocar no solo composiciones propias, sino también versiones, entre ellas pues Juego de Trono. Y poco más, sé que va a ser una velada, no sé, estoy convencidísima que muy apasionante, muy emocionante y que nada, que por favor, que no dejen de perderse nuestros vecinos esta velada. El esfuerzo, digo, para organizar este tipo de citas, evidentemente es previo, por un lado, para ir contactando, ¿no?, con todos los artistas, con los colectivos que vayan a participar y demás. pero también, bueno, pues en cada uno de esos escenarios, ¿no? Hay que decir que pues es muy bonito poder llevar la cultura a la calle, pero que también esto tiene su esfuerzo en el sentido de la propia logística y la preparación de cada uno de estos lugares, ¿no? Sí, lleva bastante trabajo, Juan Carlos, y aparte date cuenta que estas dos primeras semanas también casi todo el mundo ha cerrado, todo el mundo se ha ido de vacaciones, tampoco puede trabajar, todo ya tiene que estar el último día de julio y el lunes estás como loca dando vueltas y viendo que todo está correcto. Y nada, yo ayer, por ejemplo, cuando me decían, Patri, hija, y me daban las gracias o me preguntaban, Patri, hija, ¿y cómo te ha dado tiempo a pensar? Porque la decoración que ayer se puso y todo. Y yo le decía, mira, porque ya si no me he vuelto loca, ya creo que ya no me vuelvo. Pero eso es un correr todo el día y pero muy feliz, muy contenta. Así que nada, de verdad, invitar a nuestros vecinos a que asistan, a que disfruten, porque todo está pensado para ellos, para que disfrutemos. Y bueno, la Plaza La Estrella ya se, digamos, inauguró con el cine de verano. Fue todo un éxito, una experiencia muy positiva y vamos, salí súper contenta y espero que mañana jueves pues repitamos, ¿no?, esta acogida y que sea igual de positiva y que disfrutemos muchísimo la noche. Supongo que un escenario colocado en esa misma forma o se va a distribuir de otra manera, digo, allí dentro de la Plaza de la Estrella. La idea es ponerla exactamente igual que el cine de verano. Sí. O sea que al lado, digamos, de la estatua del petaquero iría a la derecha el escenario y hacia arriba toda la silla para que la gente pueda disfrutar, ¿no? De este evento. Muy bien, pues igualmente, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Plaza del Jardín también estamos hablando de escenario con sillas, quiero decir que también hay movimiento en ese sentido en cuanto a todo lo que hay que preparar. Sí, cuando dices eso de la logística, es que tú imagínate, ayer nos llevamos el escenario a la Plaza de la Verdura, hoy nos llevamos los escenarios a la Plaza del Jardín, mañana para la Plaza de la Estrella y volvemos el viernes a la Plaza del Jardín. Y en todos los sitios tú tienes que llevar silla, pones el escenario, las luces, todo, la decoración en cada sitio. No dices, bueno, la velada es esta semana, se monta en tal sitio y queda, digamos, fija, ¿no? Así que nada, que hay un gran esfuerzo que desde aquí, pues también, no solamente, que hay que agradecerle a todos estos técnicos, a electricistas, operarios, en fin, todo ese trabajazo que sin duda están haciendo para que esta velada, esta segunda velada, pues sea todo un éxito, sea una realidad. Pues hemos llegado hasta el jueves, decíamos, Plaza de la Estrella, y como apuntaba Patricia, el viernes, ¿no?, que se regresaría a la Plaza del Jardín, y en este caso la despedida con música. Sí, la despedimos con un concierto, lo hará Retroversión, un grupo que nos ofrecerá un amplio repertorio pues compuesto de las mejores canciones pop y rock de todas las épocas. Nos va a faltar, por supuesto, la animación y la interactividad con el público. Retroversión ya nos había visitado en alguna ocasión, sé que ha gustado muchísimo y que la gente lo pedía, así que por eso vuelven. Y bueno, qué mejor forma de cerrar, ¿no?, brocha esta velada que con un concierto, con baile y bueno, si puede ser en familia o con los amigos, pues mejor. Pues apuntamos esas 20 personas que participaron ayer, además de dentro de lo que es la noche poética, además de las actuaciones por parte de diferentes artistas locales. Hemos comentado que hoy, por ejemplo, llegará el turno para la salita de teatro. Pero el jueves, pues lo que son las diferentes academias locales, es cierto que hay también, ¿no?, en ese sentido, que se han movilizado los colectivos, un gran número de colectivos de nuestra localidad a nivel cultural. Pues sí, la verdad es que sí. Yo desde aquí también agradecerle a la salita de teatro, porque apuestan también por esta velada y siempre están ahí dispuestos. Cuando se le pregunta, oye, ¿queréis participar?, siempre es un sí rotundo. Y bueno, luego todos los conocemos, esa entrega, esa pasión, esa vida, ¿no?, que dan en el escenario. Así que nada, también agradecerles a ellos ese apoyo a la velada. Pues todo ello dentro de lo que es la segunda velada cultural, que sin duda queríamos sobre todo hoy destacar, es la semana en la que se celebran todas estas actividades que podemos disfrutar además en ese horario de noche ya, con evidentemente temperaturas mucho más moderadas, un ambiente en distintos escenarios de la localidad, pero queríamos también referirnos a lo que van a ser los próximos festejos, eventos taurinos y ecuestres que tendrán lugar con motivo de las ferias y fiestas de nuestra localidad. Ayer en concreto la ermita de San Pedro acogía la presentación y si te parece en ese sentido, Patricia, podemos recordarlo para las personas que nos estén escuchando. Claro que sí. Pues con motivo de nuestras ferias y fiestas, ayer se presentaban los tres eventos taurinos que van a tener lugar, ¿no?, durante nuestra feria. Comenzamos el jueves 11 de septiembre a las 6:30 en la Plaza de Toro con un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Las reses que se torearán son de la ganadería de Valdepiquera y los alumnos Mario Torres, Juan Manuel Virué, Javier Torres Bombita, Tomás Carmelo, Javier Caro, Francisco de Paula y Sheila Berrocal. Y también habrá un alumno invitado de la Escuela Taurina de Diputación de Cádiz, Jaime Padilla. El viernes 12 de septiembre, ya a las 7 de la tarde, también en la Plaza de Toro, tendremos un festival del arte ecuestre. Espectáculo tiene como base la Alta Escuela y la Doma Vaquera y fusionan diferentes estilos para realizar números, pues como la garrocha, aires elevados, la monta amazona, fantasía árabe sevillana a caballo, en fin, un espectáculo muy entretenido, que sin duda es para todos los públicos y te animo a subir y a disfrutar sin duda en familia. Y luego finalizamos el sábado 13 de septiembre con una corrida de toros en la que se van a lidiar reses de la ganadería de Adolfo Martín. Todos los oyentes que sean taurinos saben que es una ganadería con una casa ganadera con historia y prestigio. Los toros son encastados de raza, con temple, bravura, o sea que el espectáculo yo creo que va a ser bueno y se garantiza. Y bueno, apostamos por nuestros toreros locales y los diestros van a ser Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota. Son tres toreros muy queridos en la afición taurina que tienen diferentes estilos, pero con un algo en común como es la entrega y siempre el respeto al toro. Así que con ello pues nos despedimos estos tres eventos, nos despediremos con esta corrida de toros en la feria. Y bueno, a todos los aficionados al mundo taurino que saben que es una buena corrida, que apoyen a estos toreros, que les esperamos en la Plaza de Toro y poco más. Son los eventos taurinos y ecuestres previstos para esa programación dentro de los días de feria, jueves, viernes y sábado de feria. Como podemos comprobar, se ha intentado que haya una gran variedad, ¿no? Haya un poco, por un lado el tentadero público, la corrida de toros como evento principal y también, ¿no?, la figura del caballo, toros y caballos con presencia, como no puede ser de otra forma en una feria, ¿no? Pues sí, se ha intentado que cada día haya, digamos, un acto, un evento. Y que cada persona, el que le guste el caballo, pueda asistir al caballo, que le guste los toros, a los toros, pero ofrecer variedad en estas ferias y fiestas. Y decir igualmente que las entradas están a la venta ya, ¿no?, a través de internet o la propia oficina de turismo. Sí, pueden pasar por la oficina de turismo y bueno, luego también en taquilla en la propia plaza de toros. Bien, pues son los eventos taurinos y ecuestres que ayer, insistimos, se presentaban, pero que queríamos destacar, lo iremos recordando, evidentemente, a medida que se vaya acercando esa Feria y Fiesta de Ubrique 2025. Y hay otra serie de eventos culturales que podemos recordar, ya que estamos hablando con Patricia, que van a tener lugar en cuestión de días y que conforman la base de esas actividades culturales previas a la feria también, qué decir, ¿no?, de ese concurso de pintura rápida al aire libre. Bueno, pues sí, sin duda llega el 6 de septiembre y bueno, sabe que es una cita que trae no solo bastante público, sino muchos pintores y bueno, una de las citas culturales más, digamos, más señaladas, ¿no?, en nuestro calendario briqueño. Así que nada, habrá también en la plaza durante el fallo un grupo de jazz tocando y bueno, invitar a nuestros vecinos a que asistan desde por la mañana y que vayan viendo cómo esos lienzos en blanco se convierten en verdaderas obras de arte y nada, que recuerden que está también el premio especial que otorga el público, que habrá unos QR en la plaza en diferentes puntos y que pueden votar, que ellos son también, digamos, jurados y dan ese premio especial, ¿no?, a todos los pintores. El año pasado fue Manuel Benítez, nuestro pintor ubriqueño, que también obtenía el tercer premio y nada, animarlos a subir, a disfrutar de un día lleno de color y de arte. Recordemos, será el 6 de septiembre. Y bueno, pues una jornada que en cuanto a la organización va a mantener, ¿no?, podemos decir, las mismas características del año pasado. Sí, sí, las mismas características. Se expondrán todas las obras en la plaza del ayuntamiento y a continuación, una vez que haya fallado el jurado, pues irán nombrando a los ganadores. Nada menos que casi 10.000 euros la bolsa de premios, son 16 en total, en los que, bueno, pues hay una importante colaboración por parte de numerosas entidades, empresas privadas de la localidad. Sí, no recuerdo, estaba intentando acordarme, creo, si no recuerdo mal, sí, casi los 10.000, unos 16 premios hay este año. Pues veo por aquí, sí, como decías, esos 10.000 euros, 9.750, lo que da idea, ¿no?, de lo que genera, lo que supone esta cita en ascenso en ese sentido. Y también, bueno, pues no olvidar el premio que otorga el público, ¿no?, ese añadido también para hacer más partícipes, si cabe, a todas las personas que se den cita por allí. Sí, y también había otra novedad, que era una distinción infantil hasta 12 años y una distinción juvenil hasta los 16 años. Así que, bueno, si algún, porque sé que son muchos también los padres que vienen a pintar con sus niños, pues nada, animar también a nuestros jóvenes a participar en este concurso de pintura rápida al aire libre. Muy bien, pues también con ese recordatorio que ya, bueno, pues como decíamos, el año pasado se fueron incluyendo esta serie de novedades que se consolidan en torno al concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que llega, alcanza su 14ª edición. Patricia, antes de concluir, también referirnos al Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique, porque durante todo este mes, ¿verdad?, está abierto el plazo para que los artistas interesados envíen fotografías de esas obras que después tienen que ser seleccionadas. Sí, sí, durante todo el mes de agosto estamos recibiendo esas fotografías con su currículum y ahora será en septiembre cuando el jurado seleccione 29 obras que son las que optarán a premio en octubre. Así que decir que, bueno, que todavía quedan casi dos semanas de agosto y que estamos recibiendo muchísimas obras, que estoy encantada y nerviosita, ¿no?, por ver el resultado al final y ya está, nada. En octubre tendremos el segundo certamen nacional y, bueno, eso, esperar a que sigan enviando sus obras y poderte contar un poco más. Supongo, ¿no?, que habéis ido viendo cómo van llegando a lo largo de estos días esas fotografías, esa participación, porque recordemos, nada menos, el premio principal, el único premio, 5.000 euros para ese ganador o ganadora, y además una bolsa de compra de 3.000 euros, por tanto, la bolsa en premio muy destacada también. Sí, sí, desde aquí agradecer a Polene porque ellos colaboran y tienen esta bolsa de compra y apoyan a este paso del regional al nacional y ya está, pues es un único premio de 5.000 euros y esa bolsa de compra de Polene de 3.000 euros. Así que creo que son dos muy buenos premios y tampoco le supone un coste a todos los pintores, porque antes se enviaban las obras, eso lleva un coste, luego tienes que recogerla, es otro coste, y ahora pues por una fotografía que siempre son pues de alta calidad para que pueda ese jurado valorar bien, ¿no?, esa obra, envían sus obras, son, creo que eran un máximo de dos, y bueno, que estamos recibiendo muchísimas, así que nada, vamos a ver a final de agosto cuánto ha sido la participación, y encantada de entrar de nuevo y contártelo. Seguramente eso fomenta también, ¿no?, la participación, digo, el hecho de hacer más sencillo este proceso de participación y no tener que realizar el envío de la obra, si al final no va a ser seleccionado, seguramente que logra aumentar incluso la participación. Sí, yo creo que es un acierto, y que enviando esa fotografía de calidad con tu currículum, o sea que no tienes nada que perder, todo lo más que te seleccionen tu obra y entres en esas 29 que estarán a premio. O sea que sí. Muy bien. Pues esto en relación a esa nueva edición del Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique, edición que bueno, pues tendrá sobre todo el mes de octubre como gran protagonista, pero que los preparativos, la selección, todos los pasos previos realmente ya han comenzado durante este mes de agosto y el próximo de septiembre. Pues nos vamos a quedar, Patricia, en este punto, con el repaso a las citas culturales, como comenzamos con esa segunda velada cultural que se desarrolla a lo largo de esta semana, y decíamos, la verdad es que también el componente cultural es fundamental en torno a la Feria de Ubrique, como estamos comprobando, así que si te parece, Patricia, volveremos a hablar en próximas fechas, seguiremos insistiendo en los eventos que se vayan acercando. Claro que sí, cuando queráis, aquí estoy, y bueno, decirle a nuestros vecinos que les espero esta noche en la Plaza del Jardín, mañana en la Plaza de la Estrella, que vamos a pasar una velada inolvidable. Gracias a todos. Muchas gracias, un saludo.